Comunicación con Facundo Vázquez, quien es integrante de la comisión organizadora del Trabún, Encuentro de los Pueblos. Muy buenos días, Facundo. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Buen día, Mapu. Buen día, Laura. Buen día a toda la audiencia. Buen día, Facundo. ¿Cómo va? Bueno, se va acercando el Trabún. Hay diversas reuniones que tienen que ver con la organización del Trabún. Por un lado, los kioscos. Por otro lado, bueno, lo que tiene que ver con la plaza, el escenario, el sonido y todo lo demás. ¿Cómo viene la mano, Facundo, en estas semanas para este Trabún 2022? Bueno, como se imaginarán, ya venimos con todos los preparativos, ya finiquitando todos los últimos detalles que tienen que ver con este encuentro de los pueblos. Venimos pidiendo las últimas colaboraciones, convocando a las personas a que se sumen. Hay bastantes actividades que se realizan en el Trabún, por lo que se necesita siempre de esa mano amiga, de esa mano compañera que tiene que ver con los colaboradores. También esto que tiene que ver con los kioscos, que en este momento estarían faltando por lo menos uno o dos kioscos para completar, kioscos uh-huh. que venden la comida, digamos. Así que en esa estamos, convocando a la gente para el último empujoncito para poder llevar adelante este Trabún en la edición número 39 ya. Uh-huh. Facundo, nos decías recién lo de los kioscos, se está organizando. ¿Quiénes pueden hacerse cargo o tener un kiosco dentro del Trabún? Bueno, mirá, Lau, esto es un espacio que es para organizaciones sociales sin fines de lucro. Eso sería como un primer criterio a tener en cuenta. Uh-huh. No es para personas así individuales, emprendimientos individuales, sino para poder darle también una mano a organizaciones sociales, culturales, incluso deportivas, para que puedan darle una mano a la organización, porque viene bien ese dinero que se hace en los kioscos. Así que más que nada está dirigido a organizaciones sociales, culturales y bueno, y deportivas también. Ajá, bien, buenísimo. Entonces, ahí para los vecinos y vecinas, ¿cómo pueden hacer? O sea, si tienen su organización, su agrupación y quieren participar, ¿con quién se tienen que comunicar? Por ahí vemos las redes en Facebook e Instagram. Bien, eso es como más sencillo que recordar un número de teléfono. Pueden escribirnos a cualquiera de las redes del Trabún. Uh-huh. Si no, hay un número de teléfono que, si quieren, lo paso. Es un celular para comunicarse directamente con la persona que está encargada de los kioscos. Dale. Este es un celular, entonces es 2972-430312. 2972-430312. Para comunicarse directamente, si no, dejan un mensaje y enseguida los comunicamos con los compañeros y compañeras que están a cargo de los kioscos. Uh-huh. Facundo, bueno, hoy es viernes, son dos semanas hacia adelante, que no es para ponerte nervioso, no es para ponerte nervioso, pero es para ir entrando en clima de Trabún, que viste que entre medio está el Mundial, entre medio pasan cosas y de repente estamos en Trabún. ¿Cómo viene para este año el escenario? Sabemos que este año lo hemos escuchado en el programa del Trabún, tiene que ver con las danzas, ¿no? Este año un poco es remarcar ese trabajo que viene llevando varios referentes en la danza de acá en la localidad, en la región y también a nivel nacional. Se va a hacer un reconocimiento a tres grupos que ya tienen más de 30 años, Albricias tiene 44 años ya de trayectoria, digamos, casi estuvo en casi todos los Trabunes. Después tenemos a Willy Mapu y Aimé Painé, uh-huh. que son esos tres grupos que van a estar siendo reconocidos en horario central, uno en cada noche, viernes, uh-huh. sábado y domingo, va a haber un reconocimiento para cada uno de ellos. Y a la vez, un poco más general, es el reconocer también todo el laburo que vienen llevando, todo ese semillero, ¿no? Porque de esos grupos han nacido también un montón de grupos más de danza que vienen también llevando, no sé, hay grupos de entre 14 y 9 años de danza que han salido también del semillero de esos tres grupos, también darles así como un abrazo, un reconocimiento y valorar todo ese esfuerzo que llevan día a día, que en general son grupos que se manejan de manera autogestiva, que están todo el tiempo trabajando en el año para llegar al Trabún y poder mostrar todo eso que se ha trabajado. Así que un poco eso también es parte del eje de este año. Facundo, la Plaza San Martín, ¿se empezó con el acondicionamiento ya para ir de a poquito armando? ¿Cómo viene la cosa? Bien, ya empezó, no sé si se habrán pasado por la Plaza San Martín, los vecinos, vecinas, ya empezaron a colocar los kioscos del Trabún, los kioscos que venden la comida y los dos kioscos que son del Trabún, digamos, que vende el vino caliente, que venden las bebidas, ya empezaron ahí a construir. Están un poquito maltratados, los veíamos, así que ya se van a tener que empezar a acondicionar previo a este Trabún, así que ahí estamos ya con los piecitos cada vez más cerquita del Trabún, digamos. Decías maltratado la madera que se utiliza, los listones, eso lo guarda la Muni, ¿no?, durante el año. Eso lo guarda la Muni durante el año y se encarga también ellos del armado. En el desarmado siempre una maderita se rompe, siempre se tuerce, y en el uso también, no es que no es tanto, pero sí, más que nada en el desarmado se van deteriorando bastante los kioscos, y si estaban un poco desgastados van a tener que cambiar algunas placas y algunas maderas que se han ido rompiendo, pero calculo que ya... Con la anticipación que están trabajando, calculo que ya para el 9 ya van a estar acondicionados. Bien, por ahí si le querés contar, no sé, a alguien que se está enganchando o a quien no conoce el Trabún, la otra vez me preguntaron qué es el Trabún y yo me quedé como, ¿what? contarle, bueno, ¿qué te encontrás en una noche del Trabún? Bueno, como sabemos, el Trabún arranca desde una mirada. En plena dictadura militar en Argentina y Chile, arranca desde una manifestación de paz y hermandad entre los pueblos argentino y chileno, pero a la vez teniendo también en cuenta el territorio en el que habitamos, que es el territorio mapuche. A la vez se amplía ese abrazo a Latinoamérica. Muchos trabunes han venido personas, grupos y de varios lados de Latinoamérica, así que eso también es parte del encuentro. Cuando uno va al Trabún se encuentra un movimiento tremendo de gente, porque está no solo lo que es el escenario, sino que también están estos puestos de comida en los que te puedes comer una empanada o puedes disfrutar ahí un pedazo de cordero, que también se suele hacer en los kioscos del Trabún. También lo que tiene que ver con el vino caliente, que es exclusivamente el que está a cargo del Trabún, con gente que viene hace montonazo de años haciendo el vino caliente. También está la feria de artesanos, que siempre está, pero siempre se suman algunos más que vienen de afuera, así que se amplía ahí la feria. Este año, como ya viene sucediendo, van a estar los productores locales ahí poniendo sus puestos, los típicos fogones como siempre, el encontrarse con el vecino, con la vecina, de poder disfrutar de nuevas propuestas musicales. Eso también se trata de generar ese lindo encuentro. Generalmente los grupos que vienen de otros lados o los que se presentan en el escenario no son tan conocidos, y entonces la gente también disfruta eso, de que puede encontrarse con grupos o de danza y de música que no son tan conocidos, que capaz que no los conocía, y la verdad que eso también nos agrada un montón. Que la gente, que les guste las propuestas, porque la verdad que son propuestas muy lindas siempre, que vienen de la mano también de una idea de cada grupo, también con una referencia hacia cuestiones que tienen que ver con la lucha. O sea, va más allá, no solamente la presentación artística, sino que tienen como una temática referida a la lucha, a la resistencia, también este de laburar autogestivamente. La verdad que eso también es muy interesante, que se da únicamente en el Trabún, en muy pocos espacios se logran dar esos encuentros. Y las tres noches, ¿no? Por eso Trabún, por eso encuentro, y esto que estabas diciendo, se da hasta en un kiosco, se da en un fogón, se da en el medio de la plaza, en el escenario, y poder concentrar todo esto, todas estas ganas de por un lado de pasarla muy bien, de reencontrarse, y aquellos y aquellas que son artistas poder mostrar lo que hacen, ¿no? Sean de aquí, de allá, de este lado de la cordillera, del otro lado. Digo, es eso, ¿no? La esencia del Trabún. Y ahí nombraste nuevamente los kioscos y como empezamos esta entrevista, hay lugares todavía para cubrir con kioscos, así que el llamado es a las organizaciones, a clubes, a alguna comisión vecinal que está ahí un poco indecisa de podremos, no podremos, bueno, acercarse a hablar con los organizadores del Trabún a través del número telefónico o en las reuniones que se hacen presenciales, para sacarse las dudas, ¿no? Por ahí una primera experiencia da un poco de miedo, no podremos, tres noches y todo lo demás, ¿no? Sí, Lau, lo que vemos también es que el contexto realmente está, o sea, todo el tema de la pandemia dejando secuelas, aunque ya ha pasado un tiempazo, en todo y el contexto económico que estamos viviendo también hace que muchas organizaciones este año no puedan presentarse, que hayan evaluado muy seriamente la participación en el Trabún y que hayan decidido no estar. Importante es comunicarse a las organizaciones, les decimos por favor que se comuniquen ante cualquier duda para averiguar bien y que siempre se puede llegar a un acuerdo, la verdad que no solo por una cuestión de conveniencia que nos conviene al Trabún económicamente, sino porque nos parece importante que puedan también estar ahí, que sean parte, que puedan sacarle provecho también las organizaciones sociales, porque viene muy bien ese tema en las noches, se mueve mucho, pasa muchísima gente, siempre se arman colas tremendas para comprar comida, así que es como un poco animar a las organizaciones a que se comuniquen porque es necesario y también porque es parte del Trabún. Y se arma eso que decís vos, se arman lindos encuentros y también en los kioscos. Bien, perfecto. Qué bueno, qué lindo bueno escuchar y ir pensando, pensándonos, digamos, y ya sentirlo, ¿no? Lo vas sintiendo ahí en el cuerpo, y es muy hermoso vivirlo el Trabún y también trabajarlo, por supuesto, y hay algo que siempre remarcamos, que es que ese laburo de esos tres días en la segunda semana de diciembre se realiza todo el año con un montón de personas que ponen el cuerpo, que ponen un montón de trabajo también. Facu, no sé si hay algo que quieras agregar, los micrófonos de la radio están abiertos. Bueno, primero agradecer como siempre la FM de Pocahuyo, la radio comunitaria que nos brinda el espacio para poder contar y para poder relatar todo lo que vivimos cada año en el Trabún. La verdad que esto no sé si hace falta aclarar, el Trabún lo organizan personas, lo organizamos personas que queremos sostener esta fiesta popular en la Plaza San Martín, lo hacemos de manera sin cobrar un peso, porque siempre escuchamos ahí comentarios que no tienen nada que ver, todo se hace de manera autogestiva, todo el laburo lo ponemos de manera solidaria, con mucho compromiso, con mucho amor y mucho respeto. Únicamente decirle a los vecinos, vecinas, que no se confíen en que está todo dado, que cualquier granito de arena viene es bienvenido, que escriban, que pregunten, que siempre hay algo para hacer en el Trabún, hay muchos espacios que cubrir. También me quedo ahí, estamos armando la convocatoria porque tiene que ver con los colaboradores de los kioscos particularmente, que se pueden comunicar a las redes del Trabún, o si no, hay un celular también, si quieren lo digo rapidito, para que se pueda ser parte de los kioscos del Trabún. Dale, es un celular, que es 2944-60-43-92, 2944-60-43-92, si no, dejan un mensajito en cualquiera de las redes del Trabún, Trabún SM Andes, Trabún Encuentro de los Pueblos, nos van a encontrar en Facebook, en Instagram. Así que nada, mandarles un saludo, ya se viene el Trabún, vamos a encarar estas fiestas con mucha alegría, como todos los años, con mucha alegría de encontrarnos y de poder seguir sosteniendo este encuentro tan maravilloso en la plaza. Facu, muchísimas gracias por estar al aire en la radio durante la mañana y hoy a la tarde, a las 20 horas, programa de Radio Trabún, ¿no? Hoy a las 20 horas, como viene siéndose un par de viernes ya, tenemos la visita de Rubén Cabrera, él es integrante, el referente y director de Albricias, así que vamos a estar charlando muy cerquita de las 8 con él, así que bueno, no se pierdan esa entrevista y también para seguir compartiendo estas informaciones y buena música también para seguir palpitando esta fiesta, esta edición número 39 ya del Trabún. Bien, los escuchamos hoy por la tarde entonces, Facu, muchas gracias. No, gracias, Mapu, Laura, saludos vecinos y vecinas. Hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Facundo Vázquez, quien es integrante de la comisión organizadora del Trabún. Este año la edición número 39 se realiza el 9, 10 y 11 en la Plaza San Martín. Y bueno, ya ahí ultimando casi todos los detalles y convocando también, ¿no?, a los vecinos y vecinas. Bueno, por los kioscos nos dejó un teléfono 2972-430312, si hay intenciones de quedan kioscos todavía para cubrir, o sea, si están con intenciones alguna organización, bueno, sáquese las dudas, cómo es, cuánto, por qué, para poder conectarse con la gente del Trabún y poder completar por un lado los kioscos, que tiene que ver con, bueno, kioscos de comida y todo lo demás, para seguir con este Trabún número 39 en San Martín de los Andes. Y comenzábamos la mañana informativa, bueno, recordando hoy el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, la marcha hoy a las 17 horas, en realidad la concentración primero en la Rotonda del Arenal, Rotonda Natalia Sicioli, para reinaugurar el mural por la identidad y a las 18 horas la concentración en la Plaza Sarmiento para marchar por las calles de San Martín de los Andes. Muchas agrupaciones, gremios también, el colectivo Trafculein, la red comunitaria territorial, ATEN, diversos colectivos de género también convocan a la marcha hoy a las 18 horas en la Plaza Sarmiento. Y también hoy se cumplen 5 años del asesinato de Lamien Rafael Nahuel en la Lof Lafken Huincul Mapu. Lof que viene siendo atropellada desde hace años y una nueva situación el 4 de octubre, cuando entrara el comando unificado al territorio de la Lof Lafken Huincul Mapu. Hay 4 Lamien que están detenidas, 4 mujeres con sus niñeces en La Ruca, en una casa donde realizan actividades comunitarias, y ahí es el lugar donde el Poder Judicial Federal, a través de la jueza Domínguez, dictaminó que deben estar por usurpación, ¿no? Están detenidas por usurpación. Y tenemos comunicación de la Lof Lafken Huincul Mapu, de la situación y en esta fecha particular, y vamos a escuchar el mensaje que hemos recibido en la radio. Ahí lo escuchamos. Hoy, hace 5 años, fusilada por la espalda en nuestro Lof Lafken Huincul Mapu, al Huelchafe, Rafael Nahuelien. Sus asesinos caminan libres, impunes, protegidos por el Estado racista y la sociedad cómplice. Por eso, en nuestro segundo intento de desalojo, nuestros huichafes siguen firmemente resguardando el Ñemapu, el rehue de nuestra machi betiana, nuestra máxima autoridad espiritual. El Huinca intenta amedrentarnos con sus prácticas dictatoriales, represivas, desde la fundación del Estado hasta ahora. Pero nosotros, hijos de esta tierra, heredamos la fuerza de nuestros culpiquecheguén. Seguimos luchando, asumiendo esta prisión política como parte de esta lucha por recuperar el territorio. convencidos desde nuestro Feyantún que el Winca jamás nos doblegará. Llamamos a toda nuestra gente a seguir movilizando hasta lograr que nuestra machi vuelva al Rehue. A toda la gente consciente a llevar adelante acciones concretas para seguir visibilizando y denunciando todas las violaciones a los derechos humanos. Libertad a todos los presos políticos mapuche del Gualmapu. Infancias libres y en territorio. Desmilitarización del territorio. Fin a la criminalización de la lucha mapuche. No olvidamos la sangre derramada. Hueychafe Rafael Nahuel, Petumon Eleimi, Tain Trecan Meu, Tain Hueychan Meu, Tami Puché, Moimalain, Tami Sumun, Tami Nglam Meu, Fil Kiantu, Mleimi, Tain Rakiswam, Hueychafe Elías Cayicol, Mon Eleimi Ka, Comke Hueychan Meu, Huehuain, Amulepe Moten, Tain Hueychan Meu, Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu. Presas políticas mapuche, Huiloche, noviembre 2022. Ahí pasaba el mensaje directamente de la LOF, la Afkengu Inkul Mapu, de aquellas que están detenidas, ¿no? Son cuatro lamien, entre ellas la Machi Betiana, que están bregando por volver al territorio, por un lado. Por un lado, recuperar su libertad, ¿no? De ellas y como consecuencia de sus niñeces, que hace ya casi 2 meses están detenidas en ese lugar. Casi 2 meses. Recordemos que fueron algunas de ellas llevadas, liberadas, o algunas estuvieron en la Policía de Seguridad Aeroportuarias, luego fueron liberadas por falta de mérito, o sea, no tener nada absolutamente en contra de esas personas, ¿no? Lo mismo debería pasar con las cuatro lamien que están detenidas hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que la causa es de usurpación, y las causas de usurpación, a no ser que la jueza quiera dictamine por orden de fuga y todo lo demás, no guardan prisión. Bueno, en este caso la jueza Domínguez sí ha tomado, entre comillas, esos recaudos, ¿no? Y mantiene detenidas a 4 mujeres con sus niñeces en una ruca en que es poca la asistencia, a no ser que solidariamente se lleguen, como la solidaridad extendida de muchísimas organizaciones, empezando por la gremial de abogados y abogadas que las defienden y que están constantemente viendo cómo la policía no debe hostigarlas, así como aquellos que y aquellas que en sus territorios juntan elementos para llevarlos y los han juntado y los seguirán juntando, así e ir en recorrida hacia aquellos territorios y entregar los elementos para también dar fuerzas en estas situaciones más que complicadas, ¿no? Y lo traemos hoy en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, porque no solamente se trata de los femicidios, hace momentos nos enterábamos de Eliana, una chica desaparecida en el Gran Buenos Aires que fue encontrada asesinada. Y lo que decíamos fue, suma un femicidio más en el día de hoy. Pero también tiene que ver con estas violencias, las violencias institucionales, los tratos, los destratos que el propio Estado en todos sus estamentos realiza hacia las mujeres y mucho más parece ser hacia mujeres de pueblos originarios y en este caso hacia el pueblo mapuche. Por eso lo traíamos y lo enlazábamos y por eso es la marcha de hoy. ¿A qué hora y dónde Mapu es? Así es, bueno, a las 5 de la tarde se va a reinaugurar lo que es el mural por la memoria, ahí hecho, por supuesto, por la Cuncuna Colectivo de...